Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Tolerancia al estrés. Al estrés se le ha llamado con toda razón la enfermedad o la plaga del siglo XX, y con mucho más razón se le llamaría la enfermedad o la plaga del siglo XXI. Nadie escapa a sus garras afiladas. La vida de algunas personas está plagada de tristezas y adversidades. Otros navegan por aguas más tranquilas, pero podemos estar seguros, todos tenemos algo que aguantar en la vida y a veces más de lo que creemos merecer. La vida es un camino hacia la eternidad. Algunas veces se presentan huecos o parches como los que inundan nuestras carreteras pavimentadas, y no se diga nuestras ciudades. Otras veces serán barrancos, peñascos, deslizamientos de tierra y lodo, o abismos devoradores, como cuando el invierno golpea fuertemente las carreteras de nuestras montañas. Pasamos algunos días tranquilos y soleados, pero otras veces se oscurece el cielo, se encapotan los nubarrones, se desata el aguacero torrencial y los truenos y relámpagos de la vida nos aterran. Afanes económicos, infidelidades y traiciones, críticas injustas, desilusiones amorosas, enfermedades o muerte de un ser querido, y tantas cosas más. La adversidad es una parte de la vida y tenemos que aprender a manejarla. Necesitamos un arsenal de valor, paciencia, esperanza, responsabilidad, aguante, fortaleza, lo mismo que una gran confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de resistir, pero sobre todo una inagotable provisión de confianza en Dios providente y todopoderoso. En esos días o épocas en que nos sentimos agobiados por las penas y tristezas, es cuando más necesitamos la cualidad que los psicólogos reconocen como el nivel de tolerancia a la frustración y al estrés. El nivel de tolerancia a la frustración y al estrés. Otro término muy usado y casi equivalente es al anterior, es el de tolerancia a la frustración. El individuo que posee un alto nivel de tolerancia es capaz de soportar niveles fuertes de tensiones o graves frustraciones sin sufrir daños en su salud física ni psicológica. Otro término afín y de una actualidad suma es el vocablo inglés hardiness, que significa la cualidad de ser resistente y fuerte. En español quizás podríamos traducirla como resistencia y en términos algo más familiares podríamos decir la capacidad de aguante, de tolerar, de soportar, de aguantar. La posición alta, mediana o baja en esa escala de tolerancia es uno de los indicadores más importantes de madurez de la personalidad y un factor definitivo para el buen ajuste psicológico y la salud mental. Naturalmente, tales cualidades como la constancia y el valor deben ser moderadas por una sabiduría práctica para reconocer cuándo tenemos que aguantar y cuándo podemos ceder o retirarnos o aguardar tiempos mejores. Mira a un hombre que está en medio de la duda y del peligro, y en esa hora de peligro sabrás de verdad quién es, escribió el filósofo romano Lucrecio. Las adversidades nos quitan las máscaras y dejan ver nuestros verdaderos rostros, y lo que está detrás de ellos se oculta. Tesoros de fortaleza, como el acero, o montones de arena y barro, como la fragilidad del esnable. Pero podemos tener la seguridad de que si sabemos hacer frente a las dificultades y problemas, podremos convertirlas en oportunidades de crecimiento y de progreso, y salir de ellas más fortalecidos y animosos. Los golpes de la adversidad pueden ser las mejores oportunidades de progreso. Como la piedra preciosa, no se puede pulir sin fricciones. El hombre tampoco puede perfeccionarse sin pruebas, dice un sabio proverbio chino. ¿Cuáles son las cualidades de una persona que posee un alto nivel de tolerancia a la frustración o de tolerancia al estrés, que viene a ser lo mismo? Respondemos a esta pregunta con un doble enfoque. Primero, desde el punto de vista psicológico. Y segundo, desde el punto de vista de la fe, la fortaleza cristiana y la confianza en Dios. Primero, la resistencia y aguante psicológico. Durante mis estudios doctorales en la Universidad de Chicago, tuve como advisor, consejero y director de tesis al doctor Salvatore Maddi, y por medio de él conocí también a su entonces discípula y con el correr de los años colega ilustre, la doctora Susana Cobasa. Hoy sus nombres se encuentran citados prácticamente en todos los manuales de psicología y esencialmente son conocidas sus investigaciones acerca de la característica de personalidad que está en la base de la personalidad para manejar y controlar el estrés. Los autores llamaron a esta cualidad con el término inglés de hardiness. Entre 259 ejecutivos de una gran empresa, Maddi y Cobasa distinguieron dos grupos de personas. Un grupo que experimentaba altos niveles de estrés, pero sin dar síntoma de enfermedad, mientras que el otro, el segundo grupo, sometido a presiones parecidas, sufrió frecuentes enfermedades. Los sobrevivientes del primer grupo poseían el valioso atributo reconocido por los investigadores con el vocablo inglés de hardiness, dureza. Esa valiosa cualidad de personalidad consta de tres actitudes y creencias características, descritas también en inglés como challenge, commitment y control, como los tres vocablos que comienzan por la consonante C. Ha sido llamada esta teoría de las tres C's. En español podríamos traducir estos términos como resistencia o aguante, cuyos tres componentes son la capacidad de control, de desafío y de compromiso. Te repito, la resistencia o hardiness o aguante está compuesta de tres elementos, que son la capacidad de control, desafío y compromiso. Los tres son valiosísimas herramientas para adaptarse al estrés y manejarlo bien. Primera, el desafío. Las personas que conocen esta cualidad son capaces de desafiar las adversiones y presiones, transformando esas experiencias de amenazas en desafíos. Saben afrontar los cambios no como una amenaza, sino como un verdadero desafío. Es natural que las cosas y personas cambien, pero esos cambios, lejos de ser amenazantes, pueden estimular la creatividad y convertirse en una oportunidad de progreso. Así, el administrador que encuentra dificultades económicas en su empresa, para él no es un fracaso, es un desafío para probarle cuánto vale. Esa es la persona que tiene esta característica de la dureza para resistir al estrés. Segunda condición, el compromiso. El compromiso capacita al individuo para entregarse con dedicación a lo que se propone realizar. La persona comprometida se fija metas claras y se entrega con entusiasmo a lograrlas porque está comprometido con ellas. Se siente a gusto con lo que emprende, trabaja duro y disfruta de su trabajo. Reacciona con optimismo y ejecuta acciones positivas. Su trabajo no le resulta estresante, sino interesante e importante. Lo ve como una fuente de autorrealización. En una palabra, hace lo que le gusta y gusta lo que hace, y así alcanza el éxito. El empresario gusta de su trabajo, no lo ve como una carga pesada, está comprometido con él, pone las ilusiones de su vida en realizar su propio trabajo y en tener éxito. La tercera condición para la tolerancia al estrés, según Salvatore Madi y Susana Cobuasa, es el control de las propias emociones y comportamientos. Por su capacidad de control, los individuos se sienten dueños de la situación y no se dejan agobiar por las dificultades externas del ambiente. están fuertemente convencidos de que pueden influir grandemente sobre los acontecimientos y controlarlos. El ejecutivo que tiene esta cualidad siente que tiene el control de los mismos problemas que afronta. Naturalmente, la interpretación que uno haga de los sucesos estresantes y de sus propias capacidades de control son definitivas para triunfar. A esto se le ha llamado en psicología el diálogo interior. La persona con sentido de control no se cree una víctima de los acontecimientos y tempestades, sino piloto diestro que tiene en su mano sobre el timón del barco. No se arredra para tomar decisiones. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo las cualidades para afrontar esta situación. Las personas con bajo nivel de resistencia, por el contrario, experimentan el mundo como amenazante y horrible, amenazante a su propia seguridad, algo que se sale de su control. Estas son las cualidades psicológicas que dan el aguante, la tolerancia al estrés, la tolerancia ante la frustración. Pero la paciencia cristiana y la confianza en Dios también son un elemento importantísimo para el manejo del estrés del cual venimos hablando. La paciencia es una de las virtudes más apreciables en nuestros días, enseña el catecismo holandés. Una de las virtudes más apreciables en nuestros días. Los teólogos católicos y los maestros de vida cristiana han hallado siempre la fortaleza, que significa fuerza, vigor, robustez. La fortaleza ha merecido contarse como una de las cuatro virtudes cardinales, o sea, palabra derivada del vocablo latino cardo, que significa quicio, porque las cuatro son el fundamento en que se apoyan todas las demás virtudes cristianas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las virtudes así llamadas cardinales. Recuerda que la paciencia es también un fruto del Espíritu Santo, como enseña San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y como nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1832. Dice así: los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Como se trata de una virtud sobrenatural, será causada por la gracia del Espíritu. Por consiguiente, la única forma de obtenerla es por medio de la oración ferviente y continuada. Apreciado amigo o amiga, como persona que quiere conquistar la madurez de la personalidad, proponte muy seriamente cultivar la valiosísima cualidad de la resistencia y esfuérzate por acrecentar tu nivel de tolerancia a la frustración y al estrés, por encima de todo, aprende, como verdadero creyente, a confiar en Dios en todas circunstancias, especialmente en los tiempos de adversidad. Tal vez te ayude esta admirable oración de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Te invito, querido y querida oyente, a añadir a esta admirable oración de Santa Teresa de Jesús, que te voy a repetir, una larga pero hermosa oración pidiendo a Dios la esperanza y el optimismo y el aguante en tu vida. Recuerda, Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, es el sentido de la hermosa oración que escucharás a continuación. Oración por los momentos difíciles. Señor, sé que eres un abismo de infinita bondad, misericordia y amor. Sé que me creaste solo por amor y para ser feliz. Sé que me amas con un amor tan grande que me es imposible ni siquiera imaginar. Sé que diste tu vida por mí. Además, sé que estás de continuo junto a mí, cuidándome, facilitando todo para mi bien, aun lo que a mí me parece negativo. Sé también que eres un abismo infinito de poder. Para ti no existen cosas imposibles. Sé que si me permites algo o mucho sufrimiento, es para mi bien. Sé que aunque no lo comprenda, lo malo que me suceda, lo has permitido por tu infinita misericordia. Nada escapa a tu sabiduría. Sé que eres un abismo de infinita sabiduría. Tú sabes más, tú sabes mejor que yo lo que quiero. No es lo que me conviene para encontrar la felicidad, que yo lo que quiero no es la forma en la que voy a llegar al cielo, que es lo único que verdaderamente me importa. Es esa esperanza la que me hace vivir alegre, lleno de gozo. Me tienes preparada una dicha sin fin, para eso me creaste. Esa felicidad llenará absolutamente todos los anhelos de mi corazón. Tu infinita belleza, tu infinita bondad y tu infinita sabiduría colmarán mi ser de todo lo que espere siempre. Además, todo lo espero de ti. Confío total y exclusivamente en ti. Confío en la inmensidad de tu bondad y poder y sabiduría. Nada me hará temer frente a los enemigos más poderosos, frente a los más grandes males, frente a los infortunios más graves. Estaré seguro de ti. Confiaré totalmente en ti. Cuanto mayor sea el apremio, cuanto mayor sea el peligro, tanto más esperaré todo de ti. Y si no viera tu mano providente, más y más confiaré en ti. Me aferraré a la seguridad de que tu amor por mí es incalculable, ilimitado. Señor, te amo con un amor diminuto junto al tuyo, pero con todo lo que puede amar a esta criatura pequeña, pobre y pecadora. Inflámame en tu amor para que me confunda contigo. Tú, que eres el amor mismo, purifica mi miseria y quema todas mis impurezas con este amor ardiente para que ya no tenga apegos por las criaturas y te ame exclusivamente a ti, el Creador, que no tenga apetitos desordenados por cosas, personas, ideas ni por mí mismo. Así te amaré como tú mereces ser amado, y viviré buscando únicamente tu reino de amor, de paz y de alegría, despreocupado de todo lo demás. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, lo espero todo de ti, pero aumenta mi esperanza. Señor, te amo, pero aumenta mi caridad. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.